Dios le bendiga a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando a través de esta señal de Betel, Ecuador. Hermanos, estamos en la semana del EBDB. Estamos llevando a cabo nuestro EBDB aquí por primera vez en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial aquí en la ciudad de Guayaquil. Estamos en la Gómez Rendón 3320. Usted podrá traer a sus niños para que pueda ser instruido en los caminos de Dios. Justamente hoy va a haber una predicación muy especial directamente para los niños. Así que no se puede perder este gran mensaje a través de la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho con el tema Instruye al niño en los caminos de Dios. Así que ya damos pase al culto de hoy y no puede perder, hermano, esta gran oportunidad donde Dios va a hablar a usted, a los padres y también a sus niños. Así que no se olvide también de sintonizarnos a través del YouTube, del Facebook, y estamos en la página de www.ecuadormmm.org. Así que usted, sería bueno que también pueda compartir con sus familiares, amigos, para que el mensaje de ahora llegue a sus hijos. Que el Señor les siga bendiciendo en esta noche. Y yo quería desarmarlo para predicar. Y me dijeron, no lo desarme, pastor, que con qué sacrificio que hago hasta las 5 de la mañana para poder hacer esto. Están viniendo un promedio de 150 niños en la mañana. Y hay algunos hermanos que no han traído a sus hijos y no saben lo que se están perdiendo. Y los hermanitos están que necesitan un break. Me dicen, pastor, no descansamos, pero no descansen, le digo. Si yo no descanso, ¿ustedes por qué van a descansar? Una semana nomás dura la EBDB, que es Escuela Bíblica de Vacaciones. Así que de nuevo, yo le alabo de corazón. ¡Alto! Yo le alabo de corazón. Entonces usted le alaba con su voz. Y si me falta la voz, si te falta la voz, no tienes voz, ¿cómo alabas? Alaba con las manos. Entonces todos alaban, le dan palmas, amén. Yo le alabo de corazón. Yo le alabo de corazón. Y si me falta la voz, la lavo con la mano. Y si me falta la mano, yo la lavo con los pies. Alto. Alabe con los pies, güey. Alabe con los pies. Y si me falta las manos, yo la lavo con los pies. Y si me faltan los pies, yo la lavo con el alma. Y si me faltara el alma, este día me fui con él. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Si me falta las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Y Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en las manos, lo siento en mis manos, lo siento en mis manos, lo siento en mis manos. Lo siento en mi pie, lo siento en mi pie, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mi pie, lo siento en todo mi ser. Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. ¡Ahora! Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. ¡A su nombre, gloria! Dele palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios esta noche. Y quiero saludar a todos los amigos que nos están sintonizando. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Párate, hijito, párate, que vamos a leer la palabra de Dios. Bien. Vamos a leer la palabra. Yo quisiera, antes de comenzar, pedir a la familia que está atrás, la familia que está al último de acá, que pasen aquí adelante. Vengan por acá ustedes. Es una familia nueva que está viniendo. Y Dios está haciendo un milagro muy grande en la vida de Dios. ¿Cuándo los saludamos? Porque ya son parte de la familia también. Les saludamos, Dios les bendiga, amén. Gloria a Dios, siéntense acá adelante. ¿Cómo te llamas, hermano? Jessica, su mamá. Miriam y la mamá, la hermana de Miriam. La hermana, Miriam también, dos Miriam y acá está el hermano. ¿Cómo se llama? Javier. Javier. Van a ser pastores ellos también, algún. ¿Cuántos creen que Dios los va a llamar para la obra misionera? Amén. Que Dios los bendiga, amén. Bien, vamos a leer la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y la repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Hasta aquí la palabra del Señor. Oramos, hermano, levante su mano y oramos. Padre que estás en los cielos, estamos delante de tu santa presencia en esta noche. Te rogamos que tú nos bendigas con tu palabra, que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, que tú sanes a los enfermos, que glorifiques tu nombre. Mira a todas las personas que nos están viendo a través de los medios. Señor, que salga tu palabra viva y poderosa. Usa mi vida para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Te lo pido, Dios mío. Amén. Amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Diga aleluya. Y a su nombre gloria. Estamos muy contentos. Esta semana estamos haciendo por primera vez acá en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Ecuador, aquí al menos en la iglesia nuestra aquí, bueno, no es la iglesia del Señor, pero acá en esta congregación de la Gómez Rendón y entre la décima y la onceava, primera vez que estamos haciendo la EBDB. ¿Qué significa EBDB? EBDB significa Escuela Bíblica de vacaciones. Estamos buscando la manera de instruir a los niños en las cosas de Dios. Muchos de ustedes han sido cristianos de niños. Han conocido la palabra, han conocido el Evangelio. Y luego, ustedes, algunos, por no decir casi todos, cuando crecieron, se apartaron del camino. Y no es lo mismo uno que ha sido instruido en las cosas de Dios desde que era niño, a uno que nunca ha conocido las cosas de Dios. No es lo mismo. Una persona que conoce, tiene, aunque parezca que no, tiene la palabra sembrada en el corazón. Vamos a decir, la mayoría que no hemos conocido a Dios y hemos crecido dentro de una religión, la mayoría hemos sido, vamos a decir, de la iglesia tradicional, de la iglesia católica. Y entonces aprendimos en la iglesia católica, los que estuvimos en la iglesia católica, aprendimos lo que era el Padre Nuestro, el Ave María, el yo pecador, nos bautizaron cuando éramos bebés, a los 8 años hicimos la primera comunión, algunos se quedaron hasta ahí, otros hicieron la confirmación, comulgábamos, algunos que fueron un poquito más religiosos rezaban el rosario y otros pertenecían quizás a algún grupo dentro de la parroquia, el grupo de los músicos, el coro. Pero a pesar de que podíamos haber estado en una congregación católica metidos ahí como yo estoy hablando por mí. Yo hice la primera comunión, estudié en el Colegio San Francisco, tocaba la campanita a la hora de la Santa Eucaristía, rezaba el rosario, etcétera, etcétera. Pero yo no conocía el Evangelio. Yo no conocía absolutamente nada del Evangelio. Aunque estudié en un colegio religioso, pero yo no conocía nada, nada del Evangelio. Y entonces, ¿qué era lo que yo veía? Lo que yo veía era la manera como se llevaba la religión. Al principio yo, vamos a decir así, lo que yo hacía era lo que hacían todos. A mí me enseñaron los 10 mandamientos de un librito que se llamaba el Catecismo. Y en ese librito me enseñaron, por ejemplo, amar a Dios sobre todas las cosas. No tomar su santo nombre en vano, santificar la fiesta, honrar padre y madre. No matar, no cometer adulterio, o sea, no fornicar también, no hurtar, no codiciar la mujer de tu prójimo, no desear los bienes ajenos, etcétera, etcétera. Los 10 mandamientos que estaban escritos ahí. Luego me dijeron que yo tenía que comulgar, que confesarme, todo eso lo hice. Hice mi penitencia, pero cuando yo crecí, y bueno, cuando salí de ahí, después de mi primera comunión, llegué a mi casa, hasta fiesta hicieron cuando hice la primera comunión. Porque si había bautizo de alguno de mis hermanos o de mi familia, era fiesta. Y fiesta con borrachera hasta las 5 de la mañana, con los padrinos, con todo eso. Eso era lo que acostumbrábamos nosotros. Y no lo veíamos mal. Nos íbamos a las procesiones y celebrábamos la Semana Santa, no comíamos carne sino pescado. Y hacíamos, recorríamos lo que eran las estaciones. Mi mamá caminaba sin zapato en la procesión, a veces una cuadra de rodillas. O sea, esas eran las cosas que yo vi. Pero yo no conocía nada del Evangelio. O sea, nada. Y yo pecaba como todos. Porque eso es lo que yo veía, que en la una cosa es que a mí me enseñen los 10 mandamientos y todo eso, y otra cosa es que yo obedezca. Entonces yo me di cuenta que nadie de mi familia, hablo de mi familia, ni mis hermanas, ni mi papá, ni mi mamá, ni mis tías, ni mis primas, ni mis primos, ni mis tíos, ni mi abuelita, ni mi abuelito, ni mis vecinos, ni los que trabajaban en la casa, ni los que trabajaban afuera, luquero, nadie obedecía. O sea, todos éramos iguales. Todos tomábamos, bailábamos, nos íbamos a fiestas, nos persinábamos, pero nadie amaba a Dios por encima de todas las cosas. Jurábamos en vano, el que podía fornicar, fornicaba con la enamorada, y el que cometía adulterio porque era normal. O sea, eso lo hacíamos porque pensábamos que así era. Y cuando alguien se moría, nosotros pensábamos que todos los que se morían se iban al cielo. En realidad, en el fondo no creíamos en nada. En el fondo no creíamos que había cielo ni infierno, porque decían, ¿dónde está el cielo? Porque está la luna, los planetas, ¿y dónde está el cielo? ¿Y para dónde está? ¿Para allá o para abajo? Porque la Tierra va dando la vuelta. Entonces uno crece en una religión, pero puedes tener religión, pero el que no conoce a Dios es un simple pecador, mundano, uno más que otro. Pero la diferencia es con el que lo instruyen. El que nace en un hogar donde su papá y su mamá, o el papá solo, o la abuelita, o alguien, lo lleva a la iglesia desde niño. Y entonces desde que es un niño, le enseñan a no adorar ídolos. Desde que es un niño le dicen Dios es espíritu. Desde que es un niño, en una iglesia cristiana, le dicen hay que orar, no le dicen rezar. Porque se le enseña que orar es hablar con Dios, y que el Padre nuestro es un modelo. Entonces, hay niños que crecen en la iglesia, y esos niños están en la escuela dominical, y muchos de ustedes crecieron así. Yo no tuve la bendición de crecer en una iglesia evangélica, pero la verdad que muchos miran el mundo como atractivo, porque van creciendo. Algunos son niños consagrados, llegan hasta recibir el bautismo del Espíritu Santo, algunos llegan a tener experiencias maravillosas con Dios, hasta danzan y hablan hasta lenguas, pero otros no. Hay otros que tienen papá cristiano, mamá cristiana, y estos niños crecen en un hogar donde el papá es cristiano, la mamá es cristiana, pero son unos diablos en la casa. Y la mamá habla grosería y el papá también miente, andan peleando y vienen a la iglesia y dicen aleluya, gloria a Dios. Y los hijos dicen, si ellos son cristianos, yo prefiero al diablo. Entonces ellos están pensando que así es el cristianismo. Pero así no es el cristianismo. Entonces, luego van creciendo y luego se alejan. Y los que se alejan tanto de Dios, que algunos caen en la droga. Y es triste atender a un enfermo con VIH-Sida que ha sido cristiano de niño, a una hermanita que ha sido cristiana y que ahora esté con Sida, o que sea madre soltera y que el hombre la abandonó, la dejó, o que se haya casado con un borracho habiendo conocido la palabra de Dios, se casó con el borracho o se quedó sola. Y entonces, ¿la culpa de quién es? ¿A quién le echamos la culpa? ¿Puede dar gloria a Dios? Hay hermanos en la iglesia que tienen hijos que son niños. Todas estas cosas que están acá, estos globos, no es para ustedes, hermano, es para los niños. Y como estamos atendiendo, estamos buscando la manera de que los niños se acerquen a Dios. Les ponemos canciones de niños con mensajes. Importante, cada dibujo que usted ve habla de las historias. Dios me cuida, Dios me cuida. O sea, enseñarle quién es Dios. Que Dios lo cuida aún en la oscuridad. Que no le tenga miedo al diablo, porque el diablo siempre va a atacar. Enseñar de que hay ataques espirituales, y que Dios siempre está con él. Que no le debe tener miedo a nada mientras Dios esté con él. Entonces, nuestros hijos, nuestros niños crecen en el camino. Se les instruye en el camino de Dios. Pero a veces yo he visto, hermanos, aquí en la iglesia, que se les enseña la palabra, que se les enseña cómo deben educar a sus hijos conforme a la palabra, y van a su casa y no hacen nada de lo que se le está diciendo en la iglesia. Entonces, si usted no hace caso a lo que usted recibe en la iglesia, y usted hace algo diferente, usted le está diciendo a Dios, tu manera no es buena para mí, yo tengo otra manera mejor. Y yo le quiero decir que no hay nada mejor que lo que Dios ha dejado establecido. Denle palmas a Cristo. Entonces vamos a ver, miren, en el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo. Vamos a ver San Mateo capítulo 19, porque esta semana, toda esta semana es la semana de los niños. Así que esta semana también nosotros, por la noche, vamos a hablarle a los padres. Una es para los niños y otra es para los padres. Mañana, miércoles, voy a seguir con la enseñanza para los padres. San Mateo capítulo 19. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y los que están vivos pueden alabar a Dios. Entonces, le preguntaron a Jesús acerca del divorcio. Y en el verso 4... Jesús le dice, Mateo 19:4, hay algún ateo, el ateo va a decir que hay 100 géneros más. El ateo puede decir lo que le da la gana, pero los que somos cristianos, que creemos en Dios y que creemos en la Biblia, creemos lo que Jesús dijo. Al principio, varón y hembra los creó. Denle palmas al Rey de Reyes. Amén. Mejor dicho, Dios no hizo homosexuales ni lesbianas. Sáquese eso de la cabeza de que Dios lo hizo, que nació homosexual, que nació lesbiana. Eso no es así, hermano. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios. Pero cualquier homosexual y cualquier lesbiana que se arrepiente, Dios lo vuelve a su estado natural. Pastor, ¿pero por qué salió eso? Te lo vamos a ver después. Espérate, pues, recién estás llegando, ya quiere que te diga. Alaba a lo que está vivo. Entonces, mire. Número uno. Jesús está aclarando y diciendo al principio, Dios los hizo varón y hembra. Punto. Y entonces ahora le dice, verso 5, y dijo, por esto el hombre, o sea, el varón, dejará padre y madre. Dejará padre y madre, el varón o la mujer dejará padre y madre. Está hablando, cuando se refiere acá el hombre, dice el hombre, por eso el hombre dejará padre y madre. Y cuando habla del hombre, está hablando del hijo. El hijo del papá y de la mamá. Pero el hijo tiene que salir cuando ya es hombre, no adolescente. No sale el niño de 10, de 15 años, sale de su casa para formar familia. No, pues, cuando ya es hombre, o sea que ya creció, ya tiene madurez, tiene el sentido de responsabilidad, ya puede mantener una familia, ya puede tener una casa, ya puede darle de comer a su futura mujer, esposa. Entonces cuando ya dice, ya me quiero casar, entonces ahí dejará, dice, a su padre y a su madre. ¿Y quién es el papá y la mamá en este caso? Vienen a ser los maestros que él ha tenido, que le han enseñado cómo tiene que llevar el hogar. Porque ¿dónde aprende uno a ser papá? En su casa. ¿Dónde aprende uno a ser mamá? En su casa. ¿Quién te enseñó a hacer el arroz? ¿Quién te enseñó a preparar sopa? Tu mamá. O sea, uno aprende en la casa, uno aprende a planchar, a coser, a barrer, a limpiar, a hacer el aseo de la casa, a atender al marido. La hija y el hijo están mirando cómo la mamá trata a su esposo, cómo el papá trata a la mamá. O sea, la escuela del hogar es lo que va a formar al futuro papá y a la futura mamá. Ese es el perfil, eso, por eso es importantísimo que los padres den buen testimonio a los hijos. Porque si el papá da mal testimonio, ya lo está mal formando, lo está mal educando, porque dice, mi papá hacía así, mi papá era así. Mi papá hablaba así, y hay algunos que hablan idéntico a su papá. Y repiten las mismas palabras que su papá le decía. ¿Cómo decir? Si el papá era mundano y borracho. Eso fue lo que el niño vio desde pequeñito. Un papá borracho. Un papá que llegaba, y rompía todo. Insultaba, la levantaba a la mamá a las 3 de la mañana para que le caliente la comida. Y la escuchaba que le decía de prostituta para arriba. O de prostituta para abajo. Eso ha visto el hijo. Eso vio. Y cuando llamaba a sus hijos, le decía, oye desgraciado, ven. Oye maldito, ven acá. Oye burro, animal. Hay algunos padres que han tratado a los hijos de burro, de bestia, de animal, y a veces a golpes. Y eso es lo que han visto, pero no quiero juzgar a esos padres, porque esos padres eran así porque desgraciadamente tampoco conocieron el Evangelio. Así que usted no puede decir, mi padre me enseñó esto, pero quizás lo que tu padre te enseñó no fue lo mejor. Y lo que hizo fue tener buena voluntad, pero no lo hizo como tenía que haber sido. Entonces hay dos cosas, uno es lo que enseña y otro es el ejemplo que da, el mal ejemplo o el buen ejemplo. Uno cuando los pequeños son niños y otro cuando los niños van creciendo, cuando ya son adolescentes y cuando ya se hacen hombres. Entonces primero veamos, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto es palabra de Dios. Entonces, Dios manda que los que se casan vivan independiente de los padres y de la madre. Si alguna persona se casa y vive adentro de la casa del papá con sus hijos y con la nueva, con su esposa que tiene el hijo que se casó, ese matrimonio no va a funcionar igual, porque están haciendo algo que es contra la Biblia. Y si usted ve, usted se cuenta, hermano, de cada 100 matrimonios se separan 80. ¿Por qué? ¿Dónde comienza el problema? ¿Dónde nace el problema? ¿Dónde nace el problema? ¿Acaso cuando se casaron dijeron me caso para divorciarme a los 5 años, a los 2 años, al año, a los 10 años? Pero eso es lo que está pasando en el mundo. No está pasando acá, en el mundo el matrimonio está en crisis. En el mundo los matrimonios están durando muy poco. Y hay grupos de personas que dicen ya no se usa casarse. Ahora se usa la unión libre. ¿Y quién fue el que dio esa ley de unión libre? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que se atrevió a decir que un hombre con una mujer pueden tener sexo, tener todo, vamos a decir, todas las bendiciones de un matrimonio sin casarse? ¿Quién dijo eso? Puede tener a la esposa ahí, tener, disfrutarla, gozarla, pero luego pasan los años y cada vez que van discutiendo se amenazan, que ya me voy a ir, que ya me estás cansando, por eso no me he casado contigo. Y hay algunos que tienen 20 años de casado. Y no sé, o 20 años conviviendo. 20 años en unión libre. Eso es lo que quiero decir. 20 años y no se quiere casar. ¿Y por qué no te quiere casar? No, yo no me quiero casar. Yo para quienes no necesito casarme. Pero es que la Biblia dice. Además que ya tienes 20 años y es tu esposa. Porque había uno que se metió con una joven de 17 años. Y el papá le dijo al hombre, oiga, ¿usted es casado? Yo no soy casado. Entonces, cásese con mi hija. Y me casó, se casó con la chica de 17. Y la mujer, yo los atendí. Y yo le dije, cásense, arreglen su vida. No, pastor, nosotros no creemos en un papel firmado. Así estamos bien. Oiga, le digo, Dios ha establecido las autoridades y las leyes. Y el que se opone a la ley establecida por Dios, a Dios se opone. No, pero haga lo que le digo. Cásense. Tenían un negocio de confecciones. Tenían maquinaria. Al final de cuentas, el hombre se casó con una jovencita y la botó a la calle a la esposa con todos sus hijos. Y ese hombre que era bueno, buena gente, que cuidaba a sus hijos, que les pagaba los estudios, que les daba de todo, de un día para otro le salieron cachos y se volvió diablo. Y se volvió tan malo que no le quería dar ni para la comida a los hijos. Y eso lo hemos visto un montón de veces. Y la mujer me decía, pastor, todas las máquinas están a nombre de él, todo el negocio está a nombre de él, y ahora a mí no me quiere dar ni para la comida. Eso lo vemos, y usted también lo ve. ¿Y sabe por qué? Porque la gente no tiene temor de Dios. Pero tranquilo, de todas maneras, Dios va a hacer justicia. Porque Dios es justo. Diga conmigo, Dios es justo. Dios es justo. A su nombre, gloria. Entonces, número uno, para tener un hogar feliz, el hombre tiene que vivir separado de los padres. Ese es el consejo del cielo. Tiene que vivir separado. Y separado quiere decir separado, no afuera en la otra puerta. No que vivimos en un edificio, el piso de arriba es para mi hijo, el otro piso para el otro hijo. No, papá. Déjalos que se vayan por lo menos a 20 cuadras, a 30 cuadras. Porque no tienen privacidad. ¿Están escuchando, no? Pero yo no quiero hablar del matrimonio, yo quiero hablar de los hijos. De hijos. Que son apartados. Porque todos tienen hijos. Los pecadores tienen hijos, los impíos tienen hijos. Los que venden droga, los traficantes también tienen hijos. Los sicarios también tienen hijos. Los pastores tienen hijos, los hermanos de la iglesia tienen hijos, los diáconos tienen hijos. Los brujos también tienen hijos. Los cantantes y famosos tienen hijos, la gente pobre tiene hijos. O sea, todos tienen hijos. Pero para todos, la educación tiene que ser la misma. Si todos educáramos los hijos igual, el mundo sería diferente. O sea, si los criamos como la Biblia dice. ¿Está escuchando? Ahora, usted puede criar a los hijos como la Biblia dice y educarlo, instruirlo, enseñarle el temor de Dios y su hijo crece y se vuelve diablo. Pero usted ya cumplió con Dios. Porque también eso pasa. Por eso yo no sé quién compuso una alabanza por ahí que le canta el papá al hijo. Y le dice, hijo mío, hay peligro en las calles. Mira bien que el instinto te falle. Alguna fechoría alguien cometerá. Y como siempre el inocente morirá. Dime qué tengo que hacer. ¿Qué más sigue? Dime qué tengo que hacer para hacerte entender de qué manera que no salgas escondidas, le dice el papá a su hijo. sé que te puedo entender. Por tu camino pasé, en peligro se encuentra tu vida. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir cuando estés solo y no encuentres salida. Recuerda, por favor, cuánto te ama el Señor. Aquí te espera siempre tu familia. Así es. El papá le canta al hijo. Y el papá le dice, mira cuánto te ama el Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿Por qué te escapas? ¿Por qué te vas? Acá él está hablando ya a un hijo mayor. A un hijo que lo instruyó. A un hijo que lo encaminó, pero ahora que creció, se fue. Y el papá que ha estado en el mundo sabe lo que es el mundo. Por eso que a veces los hijos malinterpretan eso, porque creen que el papá no quiere que él disfrute. Si papá tú has sido mundano, déjame a mí. No, pues hijo, si yo ya pasé por ahí, no quiero que tú sufras lo que yo he sufrido. Porque un papá natural ama a sus hijos. Una mamá natural ama a sus hijos y quiere que le diga una cosa. Lo mejor que puede hacer es traer a sus hijos a la iglesia. Si alguno de ustedes tiene hijos, oiga hermano, lo mejor que puede hacer, tráigalo a escuchar estas enseñanzas que se están dando todos los días para los niños. Mañana va a haber solamente un servicio. Y mi queridísima esposa, como es tan linda y tan especial, solamente tenían que darle un snack a los niños. O sea, un pedacito de queque con un vasito de juguito. Eso es todo. Y se puso a hacer arroz con pollo para todo el mundo. Yo le digo, María Rosa, son 100, ¿de dónde saca tanto pollo? Eugenio, tranquilo. Y ahora llegó más gente. Yo le digo, Mari, mira, ahora son 150 y estás preparando arroz para tanta gente. ¿Cómo te crees que es el pueblo de Israel? ¿Y mañana cuántos vendrán? No sé, mañana si te doy galleta con agua. No, lo que el Espíritu diga, lo que el Espíritu diga. Denle gloria a Dios, hermano. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Lo primero, si usted quiere que la bendición de Dios esté en su casa, tiene que ser fiel. Porque si usted no es fiel, no espere bendiciones. Usted no puede ser cristiano así como hacen acá. Usted no puede ser cristiano así. A veces sí, a veces no. O vienes o no vienes. O te metes con Dios, o mejor andate con el diablo, porque el diablo te va a destruir igual. Pero para que usted experimente la bendición de Dios, tiene que ser fiel. ¡Fiel! ¡Tiene que ser fiel! Si no eres fiel, no vas a poder ver las bendiciones de Dios. Sea fiel. A veces nos aflojamos, a veces nos descuidamos. Por eso dice, y aunque tú no has permanecido fiel, Él sí permaneció infiel. En fidelidad, y Él es fiel. Ahora vea, entonces lo primero, ya tengo mi hijo, me nació mi hijo. Entonces, ahora, recién ha nacido. Ay, qué lindo el bebito, cómo llora. Mira qué lindo tiene tu cara. Yo me acuerdo cuando nació mi primer hijo. Yo decía, ¿cómo será su cara? ¿Cómo será su cara? ¿Cómo será? Y cuando nació, yo lo fui a ver al... En el hospital, en el vidrio, y dije, ¿sí, mi hijo? Como recién había nacido, estaba hinchado, ¿no? Y yo lo vi feo a mi hijo. Y dije, poder en Jesús, qué feo, ¿sí, mi hijo? Y mi suegra viene, ¿cuál es el bebé? Mira, ¡ay, para verlo! ¡Ay, qué lindo el bebé! Mira que tiene toda la cara de su padre. Y yo, la cara de su padre, entonces yo no soy el padre. ¡Qué cosa! Es como mi suegra ya era mayor, entonces ella miraba con ojo de mamá. Decía, tiene la barba partida, tiene no sé qué, no sé qué. Yo lo que miraba era un... una carita hinchada. Pero qué lindo. Y después cuando llegamos a la casa, qué lindo. Y después cuando llora en la noche, qué lindo. Y cuando no deja dormir en la noche, qué lindo. Y cuando uno tiene que ir a trabajar y el bebé... Pero algo tiene, está escaldado. ¿Qué le ha pasado? Le falta la leche, tiene gases, no sé. Oye, y ya. A él le gusta que le hagan así. A él le gusta que le hagan así. A él le gusta que... Es que va a saber, no tiene 2 meses. A él le gusta. Ya desde bebé ya estamos haciendo lo que a él le gusta. Y desde que es bebito, uno tiene que enseñarle, hermano. Verdades de bebé. Uno tiene que enseñar porque yo he llegado a casa donde las hermanas, para que no llore el bebé, que coma en el suelo. Que si no come en el suelo, entonces no come. Y el bebito quiere comer fideo, pero no quiere usar los cubiertos. Quiere comer con la mano. Agarra los fideos así. Y se va. Le digo, oye mamita, siéntalo al niño en la mesa. Le digo, ¿por qué está comiendo así? Ay, pastor, es que si no, no come nada. Él no manda, es un pedazo de gente que acaba de nacer. Él tiene que sentarse ahí, siéntalo. Es que llora, que llore. Dice la palabra de Dios. Proverbios 22:6. ¿Qué dice? Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará. O sea, el papá tiene un deber, junto con la mamá, de instruir al niño en el camino. Entonces, ¿desde qué bebe? Ya tienes que irle enseñando. Hermano, desde que el bebito está en la barriga, y la mamá viene con barriga a la iglesia, parece que el bebé ya está acostumbrado a los coros. Y escucha los coros y él está tranquilo, hasta duerme. Y acá están danzando, hablando lengua. El bebé está feliz de la vida. ¿Por qué? Porque desde que estaba con la barriga, ya estaba acostumbrado a venir a la iglesia. Y hasta reconoce la voz de la mamá y la voz del papá. Ahora, voy a saltar porque si me quedo ahí no voy a avanzar. Una vez que el bebito ya comienza a crecer un poquito, ¿nos bautizamos, pastores? ¿Buscamos padrino? No, mentira. A los bebés no se le bautiza. Pero en mi iglesia, en tu iglesia, en la que yo tenía antes, también bautizaban a los bebés. Pero bíblicamente no se debe bautizar a los niños. Porque el bautismo es para arrepentimiento. O sea, si yo le digo, préstame este bebé un ratito. Ven, hermana, con tu bebito. Vamos a ver que lo vamos a bautizar a este bebé. Tú has pecado. Arrepiéntete. ¿Qué has hecho? La palabra es fuerte. ¿Cómo le voy a decir yo a este bebé que se arrepienta? La Biblia dice, San Marcos capítulo 16, verso 15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. O sea, San Marcos 16, 15 dice, hay que predicar el Evangelio a toda criatura. Y cuando dice criatura, no quiere decir que sea bebé, sino creado por Dios. Amén. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere, lindo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, para que él se bautice, primero tiene que recibir el mensaje y creerlo. Porque si no lo cree, entonces ¿qué bautizo? Él no sabe. Qué lindo, ¿ves? Volteate para allá para que lo vean al bebé. Decíanle, levántalo. Ve. Entonces, él tiene que recibir el mensaje y luego arrepentirse y creer en Jesucristo. Levanta la mano, pecador. Nombre de Jesús, me arrepiento, Señor. No quería tomar mi leche. No, nunca va a ser eso. Este es un bebé. Entonces, ¿cómo se les ocurre bautizar a un bebé? Si el que se bautiza es el que ha recibido el mensaje y ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Por lo tanto, tiene que crecer primero. ¿Qué quiere decir? Que un bebé que se bautiza no sirve ese bautizo. Pasó una pregunta. ¿Sí? ¿Y entonces por qué lo bautizaban? Esa es la pregunta. ¿Por qué lo bautizaban? Para asegurarlos dentro de la iglesia esa grandota. Para decirle, no, tú ya te bautizaste, tú ya estás acá. Y yo, ¿pero cuándo me bautizó? Cuando tú eras bebé. Y acá está la foto, mira, acá está la foto. ¿Estás? Y ese chiquito que está con ternecito blanco, ¿ves? Está vestido de blanco, con zapatito blanco. Ese eres tú. Ah, y este que está acá, ese es tu padrino. ¿Y mi padrino dónde está? Se fue con otra mujer, hijo. Dice la verdad. Eso es lo que hemos visto siempre. Y entonces, ahora, ¿por qué bautizaban a los niños? Porque vinieron con el cuento que existía el limbo. Y el limbo, según la Iglesia Católica, era para que vayan ahí todos los bebés que se mueren sin ser bautizados. Pues decían, si el bebito no se arrepiente, si el bebito no lo bautizan, decían en la Iglesia Católica, si no bautizan al bebito, ese bebé se va a ir a las llamas eternas. Se va a quemar en el fuego eterno. Para que no se muera, para que no viva en la eternidad quemándose, hay que bautizar al bebé. Y si muere, se va para el limbo. Juntos lo van los bebés, y van los retrasados mentales, y van los que sufren de problemas mentales, todos los que están ahí, los mongolitos, todos los que se mueren, se van al limbo. En la Biblia no existe esa mentira. Es una herejía. Pastor, entonces, ¿qué pasa? La Biblia dice, San Marcos capítulo 10, dice Jesús, dejar a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Punto. Si un niño tiene que morir, se va al cielo. Y si era hijo de brujo, se va al cielo. Y si se lo dedicaron al diablo en una brujería, en una ceremonia, le hicieron lo que sea, como era bebé, no era su voluntad, Dios lo lleva a su gloria. Y al papá que lo llevó a la brujería, al papá que hizo lo que hizo, a él le va a cargar lo que hizo con el niño. Pero los niños son de Dios. Los niños son de Cristo. A veces me han preguntado, pastor, ¿y a partir de qué edad, a qué edad es que van al cielo y ya no? Yo, los niños. Los niños son de Cristo. Pero ¿hasta qué edad son niños? Y le digo, ¿por qué? Y entonces me dice, porque cuando yo era niño, yo era diablo. El hermano Marco, por ejemplo, enamoraba a las primas. Desde que era un niño. De 7 añitos jugaba al papá y a la mamá con sus primas. El hermano Raúl también. Federico también. O sea, a ver, mejor no levante la mano. Pero todos hemos hecho tonterías cuando éramos niños. Pero lo que pasa es que Dios conoce el corazón puro de un niño. Y aún nos dice a nosotros que nosotros tenemos que ser como los niños. Porque el niño no hace acepción de persona. El niño no es racista. El niño no está buscando, no tiene malas intenciones. El niño no guarda rencor. Usted ve a un niño que discute, mi carrito, no, que mío, y comienzan a discutir. Y al rato están jugando de nuevo. ¿Por qué? Porque no guardan rencor. No son como tú, que pasas una semana y no quieres hablar con tu mujer. 4 días no hablas con tu esposo y duermes espalda con espalda. ¡Ah! Alaba a los que está vivo. Entonces, número uno, no se bautizan los bebés. Ya sabe por qué. Porque los niños son de Cristo. ¿Qué cosa es lo que se hace? se le presentan los niños. Por eso dice en el Evangelio según San Marcos capítulo 10, que le traían a los niños. Para que el Señor, dice el verso 13, y le presentaban a Jesús niños. ¿Para qué? Para que los tocase. Y los discípulos los reprendían, o sea, a los papás que traían a los niños para que los presentaran. Traían a los niños. Señor, bendícelo. Señor, pon tu mano, bendice. Jesús los tocaba y los bendecía. Dice el verso 16, cuando Jesús dice el verso 15, de cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos a los niños, poniendo las manos sobre ellos, ¿qué hacía? Los bendecía. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros presentamos a los niños, hacemos un día presentación de niños. Entonces, presentamos a los niños, Señor, te presento. Acá tenemos a Marcos Macías, te presento a Eugenio Macías. Te presento a Juan Carlos González, te presento a María Teresa Tal, a Brigitte, a Abigail, y lo presentan al Señor. Señor, te lo dejo espiritualmente, el Señor lo tiene bajo su sombra, bajo su abrigo. Entonces, ahora ese niño ya está presentado. O sea, uno dice, tú has sido presentado desde niño, le dicen a su hijo. Ahora el niño va creciendo. En lo que ese niño va creciendo. Entonces va despertando a la vida, pero lo que va despertando tiene que ser instruido en el camino. Pastor, ¿y qué es lo que tiene que hacer? Lo que hemos leído en Deuteronomio capítulo 6. Dice verso 7, y esta palabra que yo te hablo, dice, se la repetirás a tus hijos. O sea, la palabra es para el papá, pero también es para los hijos. Deuteronomio 6:7. Deuteronomio 6:7. Dice: y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, vas a hablarle a tus hijos de esta palabra. O sea, háblale de la palabra, enséñale quién es Dios, que aprendan a orar. Tú puedes orar, hijito. Cuando vas a sentarte a la mesa, enséñale a que le dé gracias a Dios por los alimentos. Hijito, hay muchos niños que no tienen qué comer. A veces lo que hago, le digo a los niños, a ver, ya, cierren sus ojos, vamos a orar. Ustedes repitan, Padre Santo. Y los niños dicen, Padre Santo, que estás en los cielos, que estás en los cielos. En este momento, y van repitiendo, te doy gracias por los alimentos, te pido que los bendigas, te pido que los limpies, te pido que le des a los niños que no tienen nada. Ellos repiten, dale a los niñitos que no tienen nada, los que están en los hospitales. Entonces ellos ya están repitiendo la oración, ya así se ora. Ahora ya le diste gracias, ahora ya puedes comer. Entonces, usted tiene que aprender a orar delante de los niños en la mesa. Se sienta y ora por el alimento. Hay algunos que tienen tanta hambre. El papá que tiene tanta hambre. A veces la mamá, el papá tiene tanta hambre que llegan y comienzan, ¡uy, qué rico, bebé! Y cuando está masticando, ¡uy, no he orado! Y dice, Padre Santo, ¿qué estás haciendo así? Me vuelan los ojos. Y huele el arroz, huele el frijol que está comiendo. Pero primero tienes que orar y darle gracias a Dios. Dime fanático, pero aunque sea por un caramelo, dale gracias a Dios. Un vaso de Coca-Cola, dale gracias. Un huevo frito, dale gracias a Dios. Pero por un huevo, dale gracias, porque si te enfermas del hígado, te van a decir, usted ya no puede comer huevo. Si te viene diabetes, te va a decir, no puedes comer un caramelo. Así que lo que puedas comer, dale gracias a Dios porque te lo puedes comer. Y que tu hijo sepa que le das gracias a Dios. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Entonces, a los niños, también se le tiene que corregir, porque los niños siempre van a hacer cosas malas, no van a hacer caso, van a desobedecer. Y entonces una cosa es con un bebé y otra cosa es cuando uno va creciendo. Dice en Proverbios 13:24, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Está leyendo? El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y cuando dice el que detiene el castigo a su hijo, porque hay papá y mamá que nunca corrigen a sus hijos, que son tan buenos, dicen ellos, que son más buenos que Dios, y entonces le permiten a los hijos que hagan lo que les da la gana y no son capaces de corregirlos. Y corregirlos habla de muchas cosas. Habla de disciplina. Y para disciplinar no solamente es correazo. A veces hay que quitarle algo que a él le gusta. Depende del tamaño y de la edad. Si es un niñito chiquito y ya no comes tu chupete, te quito el carrito, si no comes ya no te, me llevo el carro. Ya no vas a ver la televisión que te está gustando ver. Te quito el celular, porque hay papá que le ha dado el celular al bebito. El bebé no sabe hablar, pero qué bien sabe mover el dedo y el celular. Y le da el celular y el bebito está. Y cuando se lo quitan, y como grita, ya dale. Dale para que no llore, dale. Y el niño se va, juega. Papá, ¿eso estás haciendo? Papá, ¿tú crees que eres buen papá porque haces eso? Mira lo que dice Proverbios 29:15. Proverbios 29:15. ¿Qué dice? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ahora hablamos de los hijos consentidos. O sea, el papá que es un blandengue, que no lo corrige. El hijo está grandazo, ya está grande, y lo quiere cargar para que se vaya a su... Que camine, no, pobrecito. Que vaya a comprar, no, muy chiquito. El papá siempre lo ve al bebé, al niño como bebé. Le pasaba, me vino un hermano, cuando estábamos en la convención, mi primo que es cristiano, pastor, Eugenio, ¿me puede llevar con la bebé? Claro, varón, ven. Y va, la trae a la bebé calzaba 40. No le entraba el zapato en el carro, estábamos... ¿Cómo decir que bebe, varón? Tu hija es una señorita. Pero le dice la bebe, los bebes. A ver, tiene 30 años y ha visto los bebes. Y son bebes todavía para ellos. Y los bebes. Y el papá cree que su hijo, él no sabe. No le diga, él no sabe. Y hay hijos que son unos recontra super malcriados. Desde que son niños quieren jugar botando los cojines del mueble, por ejemplo. Agarran los cojines y los tiran al piso. Y tiran todo. Y tiran todo y bota la silla. Y va avanzando, come la galleta, tira la galleta. O sea, donde va avanzando va haciendo cochinada y media. Y el papá y la mamá mirando. Oye, hagan al bebé. Si puede, ya uno de estos años lo voy a castigar. Uno de estos años lo voy a castigar. ¡Poderoso! Eres un papá blandengue. Eres un blandengue. No tienes autoridad. Oye, man, eso, papá. O sea, los hijos quieren hacer lo que les da la gana. A veces se vienen, el papá no tiene privacidad con la mamá porque el hijo quiere dormir en medio de ellos en la cama. Y se mete a la cama entre el papá y la mamá. Y a veces la mamá dice, déjalo un ratito para que descanse acá. Mire, eche. Y hay algunos que ni quieren hablar. Mamá. Y hay mamá, dice, tete, papito, tete. Amén, habita. La mamá le dice, ¿habita qué es habita? Habita no, agüita, dile, agua. Agua, no, es que habita. Por eso que va creciendo. Y te habla, habita, hermana. Háblale bien a tu hijo, háblale bien. Alábalo, que estás con la cara. La cara que tienes, hermano. Espérate que recién estamos comenzando. ¿Qué dice la palabra? El hijo consentido avergüenza a los padres. Va a ser una vergüenza mañana. Porque cuando, antiguamente, cuando alguien hacía algo bueno, o sea, oye, ¿hijo de quién es? Ese es el hijo de Elí. El hijo de David. ¿De quién es hijo? Mire, el hijo de tal. Siempre decía, mire, el hijo de tal. Siempre hasta ahora. ¿La hija de quién es esa? Uy, mira cómo ha hecho. ¿Familia de quién es esa? Siempre la gente está hablando. ¿Familia de quién? ¿Hijo de quién? Pero entonces, el hijo no va a ser consentido a menos que se lo permitan. Hay papás que todo lo que el hijo va votando, ellos lo van recogiendo, tú no, no va. Si usted quiere tener un hijo delincuente, no le diga nada. Que haga lo que le da la gana. Y va a ver que su hijo va a crecer y mañana va a ser un perdido, un delincuente por tu culpa. Le hace las tareas de la escuela, las haces tú. Y el niño viendo televisión y tú haciéndole la tarea del cuaderno. ¿Qué cosa? ¿Qué buena mamá eres? ¿Qué buen papá? No, hijito, tú ven acá, siéntate, agarra ahí. Mi esposa bien especial para eso, hermano. Mi esposa les enseñaba a hacer la cama. Vayan a hacer la cama. Cada uno haga su cama. Y mis hijos hacían la cama. Con las sábanas y torcía para acá. Y después, ¿qué es eso? Ya la hice. Así no se hace. Mi esposa la sacaba todo. Mira, así se hace. De acá te paras, así. ¿Ah? Los jala para acá, los pone para acá, estiradito. Ya. ¿Ves cómo está? Ya. Y él decía, ya la hizo. No. Mi esposa la sacaba de nuevo, ya listo. Ahora hazla de nuevo. Ahora haz como tienes que hacer. A las mujercitas. A las mujercitas. ¿Qué señal de pelar papa? Algunas no saben ni pelar papa, hacen así, se llevan la mitad de la papa. Sacan la cáscara y sacan toda la papa. Al final la papa es de tamaño y le queda una papa así. Y pelan dos papas y quieren descansar dos días. No. Hacer arroz y andan en mazamorra. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, ¿cómo tiene que ser, pastor? ¿Sabe cómo tiene que ser? Mañana le cuento. ¿Por qué? Porque ya terminó el culto. Y este mensaje continúa porque mañana. ¿Qué todavía tenemos que entrar despacito? Y usted tiene que. Porque esto lo tenemos hasta el sábado. Y mientras tenga estos globos acá, yo voy a estar parado acá enseñando la palabra del Señor. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Levante su mano al cielo. Acá hay una cosa. El que tiene hijos, ya sabe cómo criarlos. Pastor, mi hijo es más grande. Espérate pues, ya vamos a llegar a la edad de tus hijos. Pastor, y espérate poco a poco. Esta semana, de todas maneras, agarramos tu problema, tu situación y tu caso. Amén. Vamos a cerrar los ojos, a levantar nuestras manos. toda la iglesia levante su mano. Porque yo estoy seguro que mientras yo estoy predicando, usted se acuerda cómo fue que usted lo criaron. Usted se acuerda cómo lo educaron. Usted se acuerda cómo lo disciplinaron. Algunos todavía tienen las marcas de lo que papá le hizo, de lo que mamá le hizo. Algunos les quemaron la mano. Algunos los trataron muy mal. Y quiere que le diga algo, hay algunos que hasta odian a su padre y odian a su madre. Algunos porque no los tuvieron y otros porque no los supieron criar. Otros porque dijeron a mí me abandonaron, a mí me dejaron, pero ¿sabe qué? Todo eso sucedió porque tu familia no tenía a Cristo. Pero si hubieran conocido el Evangelio, tú hubieras tenido otra vida, hijo. Entonces, donde estás, levanta tu mano, cierra tus ojos y dile, Señor, gracias por tu palabra. Dígaselo, gracias por tu palabra. ¿Y saben qué, hermanos? Y también, el hijo quiere ser querido. Es importante que usted también aprenda a decirle a tu hijo, te amo, y a tu hija, te amo. Porque algunos nunca se lo han dicho. Te amo, hijo. No solamente le señales lo malo, también mira las cosas buenas que saben hacer. Dile, Señor, gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Enséñame cada día para ser mejor. Algunos todavía no tienen hijos, pero Dios ya te está avisando desde ahora para cuando los tengas. Y algunos tienen hijos, pero no los crían. Los crían otros. Y esta palabra es como una aguja que te hinca en el alma. Santo, saca el odio de tu corazón, saca ese resentimiento que tienes ahí y dígale, Señor, te amo. En realidad hay un Padre que nos ama con amor puro y ese es el Padre Dios. Si papá y mamá no fueron buenos padres, no los juzgues. Si todavía están vivos, ora por ellos para que Dios haga un milagro con sus vidas. Santo, dígale al Señor ahí donde estás, Padre Santo, que estás en los cielos, he oído tu palabra, y yo reconozco que yo no estoy obedeciendo, pero necesito de ti, tu consejo, tu sabiduría. Ayúdame a que tú seas el centro en mi casa. Señor, mira mi casa, mis hijos. Enséñame a disciplinarlos. Enséñame a aconsejarles. Enséñame a no ser un blandengue, a tener el corazón duro cuando tengo que ser duro, y a tener el corazón blando cuando tenga que ser blando. Yo quiero presentarme delante de ti aprobado. Y que tú mañana no me culpes de lo que son mis hijos. Permíteme corregir lo que está mal en mí. En el nombre de Jesús, dígale al Señor ahí. Gracias, Señor. Santo. Voy a orar por ti, amén. Escúcheme, hermano. Antes de que yo comenzara a predicar, como una hora antes, me llamó mi hijo, está en el hospital, y me pasó con una señora que estaba llorando. La señora estaba llorando porque su hijito, su niña de 7 añitos, se está muriendo con leucemia. Yo estaba preparando el mensaje y mi hijo me llama y me dice: papá, quiero que ores por esta señora que le he visto llorando hace rato aquí. Y entonces me pasó con ella y la señora me dice: mi hija tiene leucemia hace 4 años, pero ahora está muy grave. Y no paraba de llorar. Y hermano, yo decía: qué dolor sentirá esa mujer. Pero te doy una buena noticia: Jesús está vivo y Él tiene poder para arreglar estas cosas. Le dije: cierra tus ojos y vamos a orar. Y yo quiero que esta noche usted también cierre sus ojos y levante su mano. Si tú no tienes hijos, dile: Señor, dame hijos. Yo también te los voy a presentar a ti. Si tienes hijos mayores y los tienes que los estás perdiendo, dígale a Dios. Cada uno levante su mano. Unos tienen que orar por sus padres, otros por los hijos. Pero ahí, Padre que estás en los cielos, en esta hora te doy gracias por tu palabra, por tu presencia, Señor. Tú has permitido que se pongan todos estos adornos de globos para traer la enseñanza a los niños, pero por la noche la enseñanza a los padres. Derrama el poder de tu Santo Espíritu y conforme a la necesidad de cada uno, porque cada uno tiene algo distinto, los que están aquí y los que están allá viéndome en otros países. Hermano, amigo, no me mires, cierra tus ojos. Solo levanta tu mano y habla con Dios, porque Dios sabe que has escuchado este mensaje. Y si tú eres un papá que dejaste a tu esposa y a tus hijos, vuelve a casa, porque te están esperando. ¡Vuelve! En el nombre de Jesús. Dios mío, quiero poner en tus manos a cada hombre y cada mujer que al oír esta palabra la ha recibido y ahora dice: Señor, gracias, dame tu paz, tu presencia y tu sabiduría. Todo aquel que te pide, Padre, ayúdalo, revélate, auxílialos. Y los que están enfermos, los que se sienten morir, los que se sienten que se ahogan, derrama tu poder, tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor. El nombre de Jesús sea sana ahora, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, bendice esta familia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, sana a los enfermos que me están escuchando. Toda enfermedad, si fuera un tumor, si fuera cáncer, si fuera un virus, una bacteria, un parásito, en el cerebro, en el estómago, en el hígado, en el páncreas, en los intestinos, si fuera en el colon, en el cuello del útero, Padre Santo, en la próstata, en los huesos, en la sangre, derrama tu poder. Haz milagros esta noche. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Oserli, tu teclasha bulendi, lutec tu mi bujelecha, alumdi buleku tu mili, runde mi camote, randuca bocha bulandeli. ¡Ay, me mi buque, le mi amor, salel! Dile: Señor, te adoro. Levante su mano y dígale a Dios: te adoro. Usted es hijo. Como hijo de Dios, dígale: Padre, te adoro. Padre, oh, cuánto te amo. Dígale: Padre, oh, cuánto te adoro. Padre. creer, oh cuánto te amo, Padre, oh cuánto te adoro. Sin ti no sé lo que haría. Sin ti yo me moriría. ¡A ver toda la iglesia! Sin ti no sé lo que haría. Sin ti yo me moriría. Palabra de vida, tú eres la luz de mi vida, eres palabra de vida, tú eres la luz de mi vida. Sin ti no sé lo que haría. Sin ti yo me moriría. Sin ti no sé lo que haría. Yo me moriría. Levante su mano y diga gloria a Dios. Diga aleluya. Te adora mi alma, dile. Te adora, Señor, mi alma. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, dígale gloria. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Denle un abrazo a su hermano que está a su lado y dele palmas al Señor. ¡Gloria al nombre de Jesús! Así que el día de mañana la seguimos. ¡Amén! Mañana hay anexos, los que tienen que ir a los anexos van a los anexos y el resto estamos aquí. Y quiero saludar a los hermanos que nos están viendo y si quieren comunicarse conmigo, llámeme al 00593 96 94 99 038. Llámeme y yo directamente le estaré contestando. Y si usted quiere llamarme a otro teléfono, porque tengo dos por la gracia de Dios, si no le contesto uno, le contesto el otro. El otro es 00593 990 95 91 08. Estamos mañana y pasado mañana, y viernes y sábado tenemos la campaña en Chongón de inauguración oficial del anexo de Chongón. Ayer inauguramos el anexo de la Isla Trinitaria y quiero invitar por acá al hermano Albert que pase por aquí para que haga la oración por las ofrendas y por los diezmos. Mírale la cara que está a tu costado y dile, ya pasamos fin de mes y tú te has olvidado de la iglesia, dile. ¿Qué pasó? Tú tienes cara que has cobrado, dile. Hace falta acá, hermano, la ayuda de todo. Esta actividad, wow, ustedes no se imaginan todo lo que es. Así que cada uno da conforme Dios los ha bendecido. Hermano Albert hace la oración. Y Albert dice, ahora, y yo te voy a pedir que no cortes un ratito, Marcos. El hermano Albert dice, ahora que me ha tocado ir al anexo, recién lo entiendo al pastor. ¿Por qué? Porque ahora le tocó a él estar allá y ver lo que se gasta. Hermano Albert, y hacen la oración por la ofrenda. Gloria al Señor. Que el Señor les diga, mis hermanos. ¿Cuántos estamos contentos? Amén. Verdaderamente, aquí en la casa de Dios es la mayor felicidad en la tierra, mis hermanos. Eso lo hemos experimentado. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y le doy gracias al Señor por su misericordia, porque ayer iniciamos, hermano, algo que el Señor me ha mostrado hace mucho tiempo. Y puedo sentir, hermano, porque verdaderamente cuando uno inicia, hermano, se refleja, hermano, el gasto. Hermano, para la gloria del Señor, el Señor nos ha dado una empresa, mis hermanos, y yo siempre les decía, Señor, todavía no, porque ¿quién se va a quedar con la empresa? Y yo dije, no, este año tiene que ser, no me interesa el resto, yo lo que quiero es agradarle al Señor. Bendito sea el nombre del Señor, vive para siempre mi Señor, aleluya, gloria al Señor. Bien, hermano, vamos a orar por las ofrendas. Soberano Dios que estás en los cielos, mi Señor, gracias, Señor, por ser nuestro Padre, mi Señor. Padre Santo, usted ha consolado a miles de gente, miles de personas, Señor, mi Dios, que tal vez no tenían esperanza, mi Dios, pero escucharon su palabra, Dios mío, Señor, y se dieron cuenta, Dios mío, de que usted nos ama, Padre. Gracias, Señor, mi Dios, por su palabra, Padre. Y en estos momentos, Señor, se van a levantar las ofrendas. Le pedimos, Señor, que bendiga a cada vida, a cada corazón, mi Señor bendito, y al que no tiene, Dios mío, súplale, Dios mío, con un trabajo, Señor, para que él también se pueda gozar, Señor, y participe, Dios mío, de las bendiciones suyas, Padre. En el nombre de Jesús le damos gracias, Señor. Amén y amén. Ofrendar, hermanos. Vamos a cantar una alabanza mientras ofrendamos. Gloria al Señor. Dios le bendiga a todos nuestros hermanos que nos siguen sintonizando a través de estas redes sociales. Bueno, estamos agradecidos por cada uno de ustedes que nos viene sintonizando día a día a través del Facebook, YouTube. Y bueno, nos hemos gozado con esta bendita palabra que ha sido una enseñanza extraordinaria para cada uno de nosotros que somos padres y también para los hijos. Bueno, y tenemos algunos saludos aquí que nos han estado escribiendo, hermanos, y mandando sus saludos. Solsi García de Argentina, María Báez de New Jersey, Juan Carlos de Payatanga, Ecuador, Diana Belén de Acapulco, México, Nancy Euristo de Japón, Fernando Hernández de San Diego, Estados Unidos, Rolando Pérez de New York, Abril de Estados Unidos también, Geraldine Abrego de Panamá, Carola Chavarri de Perú, Jocelyn Solís de Santiago de Chile, Jessica González de Venezuela. Como también del Facebook, también nos han estado sintonizando de Perú, de Honduras, de Indiana, de Indianápolis, Estados Unidos, de Colombia, de Lima, Perú, de Huila, Colombia, Costa Rica, Texas, Estados Unidos, de New Jersey nuevamente, Estados Unidos, República Dominicana, de Génova, Italia, de San Martín, Argentina, de Colombia, de nuevo, y de Florida, Estados Unidos, de Brasil y de Huánuco, Perú. Gloria a Dios, sigan sintonizando, hermanos, sigan compartiendo también a través de las redes. Tienen que compartir con sus amigos, familiares, y nos gozamos, hermanos, porque este mensaje ha sido de mucha bendición para nosotros, y mañana vamos a seguir con el tema de la instrucción. Instruye a tu hijo en los caminos de Dios, a la voz del reverendo y supervisor Eugenio Macías Corbacho del Ecuador. Gloria a Dios, hermanos, nos gozamos y ya nos estamos despidiendo hasta el día de mañana, sí, porque mañana también no se puede perder el mensaje de Dios para su vida y para sus hijos. Que el Señor les siga bendiciendo. Amén. Nuestro hermano Edgar, párate, hermano Edgar, en la avenida.